Y ahora nos vamos a meter a hablar sobre un libro que cuenta historias, que toma historias de compañeros desaparecidos. Pero primero voy a contar yo una historia antes de meternos en el libro. Varias veces dije, lo voy a seguir diciendo cada vez que sea la oportunidad, que uno de mis maestros en la profesión es Ariel Scher. Yo tomé con Ariel un curso que a mí me cambió la perspectiva del periodismo que yo iba a terminar haciendo. Yo estudié periodismo deportivo, estaba estudiando periodismo deportivo cuando fui con algunos amigos a hacer un curso en la casa de Ariel Scher en el barrio de Flores, que era un curso sobre política y deporte. A mí eso me cambió la perspectiva porque me hizo entender y me hizo encontrar con una parte que yo no tenía resuelta del ser periodista deportivo, que era que a mí me interesaban otras cosas, que tenía otras inquietudes que solo ver rodar la pelota. Y me parece que parte de lo que soy hoy como periodista, y que ya la pelota ha quedado demasiado lejos en mi vida, tiene que ver con ese curso y con esa perspectiva que generó Ariel en mí en aquel momento. En ese curso que tomé, y en algún otro que tomé ahí con Ariel en la casa, había un chiquitito corriendo todo el tiempo, que no me molestaba, ¿eh? Era un chiquitito que era parte del curso, diría yo. Ese chiquitito hoy es sociólogo, acaba de publicar un libro, es nuestro próximo entrevistado, es Julián Scher, que no creo que se acuerde de mí porque era muy chiquito y además no lo voy a poner en ese compromiso. Te acordás de mí cada vez que uno se encuentra con un chiquito que creció, pero le damos la bienvenida a este Oral y Público. Julián, bienvenido aquí a este programa, soy Fernando Tevere, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Voy a arrancar sin mentir. No me acuerdo, pero es un gran placer estar conversando con ustedes. Está muy bien, es obvio. No te creería si me dijeras que te acordás. Bueno, queríamos charlar con vos a propósito del lanzamiento de tu libro Los Desaparecidos de Racing, donde tomás algunas historias que tienen como hilo conductor ahí el amor por Racing que vos compartís, obviamente, y tomaste al poeta Roberto Santoro, a Jacobo Chester, el fotógrafo, al hijo de Tati Almeida, y los uniste en un libro que, ¿cómo le contarías a la gente que no lo leyó todavía, qué es? Los Desaparecidos de Racing es un libro que compila las historias de 11 hinchas de Racing que fueron víctimas de el genocidio que sufrió la Argentina. Son, como decías vos, 11 biografías articuladas a partir de dos grandes ejes: la pasión por el fútbol en general y por Racing en particular, y la pasión por la política o por el compromiso social. Un poco el libro usa Racing como una excusa, aunque podrían ser hinchas de cualquier otro club, para intentar que el fútbol se vuelva una herramienta para que gente que por distintos motivos ha quedado alejada de esta cuestión se arrime y pueda entender un poco qué es lo que ocurrió en la Argentina. Me imagino que debe haber otros hinchas de Racing que desaparecieron, por supuesto, ¿no? ¿Por qué elegiste estas historias? Mirá, fueron cayendo un poco así al azar en el transcurso de la investigación. Yo, cuando comencé, conocía solamente dos casos, el de Roberto Santoro y el de Alejandro Almeida, dos de los que vos nombraste, y me propuse poder contar 11 historias, por lo que significa el número 11 para cualquiera que es futbolero, es claro, la posibilidad de jugar en equipo, de ser un rato felices con otros, uh-huh. Y la verdad es que no sabía cuántos casos iba a encontrar, porque no hay clasificaciones de los compañeros desaparecidos según de qué cuadro eran hinchas, entonces yo no sabía si iba a encontrar dos o 2 millones. Las primeras 11 historias en las que no solo encontré el caso, sino que después pude dar con los testimonios de familiares, compañeros y amigos, fueron las que figuran en el libro. Después, en la introducción, hay nombrados 10 casos más, y desde la salida del libro, que fue en la primera o segunda semana de mayo hasta acá, aparecieron varios casos más que ojalá en algún momento puedan contarse, porque creo que contar la historia de cualquiera de los 30.000 compañeros desaparecidos es en sí mismo un acto de justicia. Uh-huh. ¿Y son como pequeñas biografías? Sí, exactamente. El eje está puesto en la vida. que me parecía que un poco yo era lo que quería hacer. All Boys, que es uno de los clubes que sí ha hecho cuestiones para contribuir con la memoria, con la verdad y la justicia, tiene un mural en una de las ochavas de su estadio con los rostros de 5 socios desaparecidos y dice: aquí fueron muy felices. Y un poco el espíritu de cada una de estas pequeñas biografías, como bien vos dijiste, es ese, es reconstruir sus vidas desde la alegría, desde la pasión por el fútbol, desde la pasión por Racing, desde la pasión por la política, desde la pasión por vivir, básicamente. Hay historias, digamos, de algunos compañeros que eran jóvenes, como buena parte de los desaparecidos, y hay algunos que ya tenían como una mayor trayectoria política, ¿no? Que traían ya todo un peso llegado a los 70 de la resistencia peronista. Estoy refiriéndome a la historia de Cafati, ¿no? Sí, la verdad es que la historia del Turco es muy conmovedora. Su pasión por no solamente por Racing, sino por su barrio, por su gente, el amor con su familia, forma parte, digamos, de los 3 o 4 casos de gente, entre comillas, digámoslo, más grande, porque después sí, el resto hay chicos muy muy jóvenes que eran muy jóvenes cuando fueron desaparecidos, como Gustavo Juárez, que era alumno del Nacional Buenos Aires y lo desaparecieron con 19 años, o mismo el hijo de Tati Almeida, que tenía 20. La verdad es que medio por una cuestión de suerte quedó como bastante variada la muestra de 11 casos sin que fuera hecho a propósito, y me parece que cada una de las historias con sus particularidades permite entender un poco cómo es que esa generación, o esa más que una generación, si tenemos en cuenta lo que veníamos hablando de las edades, tuvo el compromiso que tuvo y la voluntad de construir un mundo más justo. También está la historia del fotógrafo Chester, ¿no? Que fue uno de los torturados por Luis Muña, el represor que nos hizo conocer el 2x1. Sí, todo indica que sí. Su lema, su hija, que tuvo la enorme generosidad de charlar conmigo para poder construir la biografía de su papá, recuerda perfectamente que Luis Muña integraba, digamos, el grupo de tareas del centro clandestino de detención que funcionaba en el Hospital Posadas, que ingresó a su domicilio para secuestrar a su papá. Y Jacobo Chester, más allá de todo esto que nos puede dar, que nos da bronca, que nos parece aberrante, y no solamente a nosotros, sino a los miles de personas que salieron a manifestarse después del fallo de la Corte Suprema, era, por lo que cuentan sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo, era un fenómeno haciendo relaciones públicas, lo que hoy se llama relaciones públicas, porque Jacobo, sinceramente, no era un fotógrafo, ni mucho menos. Lo que era un gran hincha de Racing que simulaba ser fotógrafo para poder meterse en la cancha y estar cerca de sus ídolos. Está bueno que hayas tomado la historia de alguien que por ahí es muy conocido en el ámbito de los periodistas por haber hecho un libro que digamos que une el fútbol con la literatura, cosa que ahora es muy común, pero que en esa época era muy poco frecuente, que es Literatura de la Pelota, que fue publicado en 1971 por Roberto Santoro, que era militante del PRT. Qué bueno que hayas tomado esa historia, pero también a la vez imagino que eso sí fue algo heredado en algún punto. Sí, por supuesto, digamos, yo lo dije cuando tuvimos la posibilidad de hacer la primera presentación del libro en la Feria del Libro. Desde chiquito mi papá me explicó dos cosas, digamos, que Santoro era de Racing como nosotros y que tenía claro quiénes eran los hijos de puta, como nosotros también. Entonces era medio imposible no adentrarse en la historia de él. Yo siempre supe que Santoro era de Racing, pero no me imaginé que Racing había ingresado a su vida mucho antes que la poesía y que la literatura, y mucho antes que la política. Su papá era muy de Racing, su tío también, y eso lo llevó a cometer casi, diríamos, un acto entre la imprudencia y la locura, que es que en su propia luna de miel dejó abandonada a su mujer durante unas horas y se fue a ver a Racing. Me jodés. No, son cosas que no sé cuántos se animarían a hacer. A mí una de las cosas que me permitió la investigación, yo tenía claro, como cualquiera de nosotros, que para la inmensa mayoría de los 30.000 compañeros desaparecidos, la política era un fuego y una pasión determinante. Lo que yo no tenía tan claro es que en muchos casos, más allá de que acá son 11, podemos hacer un razonamiento inductivo y suponer que también ocurrió para muchos más, el fútbol también consistía en una pasión muy, muy importante que se mamó desde chico y que era una identidad afectiva de tremenda potencia, como nos sigue ocurriendo a muchos todavía hoy. Uh-huh. Che, el libro, ¿quién lo editó? ¿Lo podemos conseguir en cualquier librería? Lo editó Grupo Editorial Sur. Se puede conseguir en la cancha de Racing, tanto en la oficina de prensa como en el departamento del hincha, por internet en grupoeditorialsur.com.ar y en toda una serie de librerías que publicamos periódicamente en las redes sociales del libro, pero que yo de memoria no sé, porque ¿y cómo es el próximo partido de Racing? No me puedo acordar las librerías. ¿Cómo es el Facebook del libro? El Facebook es facebook.com/losdesaparecidosderacing, en Instagram es @losdesaparecidosderacing, y en Twitter es @desaparecidosRA. Uh-huh. Bueno, somos varios aquí los que, por diferentes motivos, cuando comentábamos en producción que íbamos a charlar contigo, conocíamos el libro y dijimos que lo queríamos leer. Así que no nos vamos a ir a la cancha de Racing porque no somos hinchas de Racing, pero lo vamos vamos a buscar la librería más cercana en el Facebook para obtener nuestro ejemplar y leerlo. Perfecto, Fernando. Ojalá les guste, y lo que sí, vinculado con Racing, pero les voy a hacer la invitación porque me parece importante, el viernes que viene, el viernes 14 a las 7 de la tarde, lo vamos a estar presentando el libro en la mismísima cancha de Racing, que me parece algo importante, sí, no claro. Solo por lo que significa para lo que significó Racing para cada una de estas 11 historias, sino porque me parece que, más allá de los reproches que se le puedan hacer o los estudios sobre por qué el fútbol en general y los clubes en particular hicieron menos de lo que lo podrían haber hecho por construir memoria, verdad y justicia, me parece que todavía es mucho lo que pueden hacer en esta batalla todavía vigente por explicar qué es lo que pasó en el país, y me parece simbólico que podamos presentar el libro ahí en esa cancha donde muchísimas veces estos 11 compañeros fueron muy felices. Además, sin dudas para mí, el libro tiene un valor, sin haberlo leído, tiene un valor fundamental, que es que, digamos, abre la puerta a estas historias, a gente que quizás no iría a buscar un libro con 11 historias de desaparecidos de por sí. Digo, el hecho vinculante del fútbol seguramente hace que, o hará, que este libro llegue a más personas que si hubieras editado nada más que un libro simplemente, que no es poco, un libro de historias de compañeros detenidos desaparecidos. Así que calculo que eso ya debe estar pasando y es una gran noticia, ¿no? Seguir abriendo el espectro de gente y cada vez que, digo, si hoy es una política de Estado en la Argentina, a pesar de este gobierno, la cuestión de levantar memoria, verdad y justicia como tres ejes esenciales, sostener los juicios, a pesar de tener un gobierno que no quisiera que esto fuera así, es porque hay mucha gente que está dispuesta, y lo demostró en la masiva marcha contra el 2x1, a sostener estas cosas. Bueno, cuantos más seamos, mejor. Y seguramente gente de nuevas generaciones se va a acercar a estas historias a través de tu libro y quizás después vaya a buscar otras historias y se vaya metiendo en el tema de saber qué pasó dos generaciones más atrás, que tanto necesitamos que eso no se pierda. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande y estamos en contacto. Hemos charlado con Julián Scher. Él ha publicado el libro Los Desaparecidos de Racing y la verdad es que está bueno. Me resultó interesante la vuelta que le dio al asunto para seguir hablando de cosas significativas, importantes, para rescatar historias de personas, de compañeros que tenían una pasión en común, la del Racing Club, pero que también tenían otras pasiones por las que desaparecieron.